Desde la Tierra, el informativo que no te esperabas. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Desde la Tierra. La actualidad nos lleva esta semana a la India, donde después de un mes de elecciones ya se han hecho públicos los resultados. En Arenas Movedizas viajaremos al país de la dinastía Gandhi para saber qué se plantean para su futuro. Pero antes veamos a qué otros lugares nos llevará Tamara Álvarez. Muy buenas a todos. Hay alguien ahí se detiene esta semana en una zona muy conflictiva del planeta, Israel y Palestina. Hablaremos de la posible prohibición del festejo palestino de la Nakba y de la instalación 1391, el otro Guantánamo, situado en territorio israelí. Y en la sección de medios volveremos a hablar del caso de José Couso. Veremos también por qué el gobierno iraní ha cerrado el diario Yars No, el mismo día de su primera publicación. Por último, veremos la República Árabe Saharaui Democrática a través de su propia televisión. Sofía de Roa nos acercará a un mundo lleno de cultura. Saludos a todos. Esta semana de mi tierra se despide, o mejor dicho, dice hasta pronto a Mario Benedetti, un mito en la literatura en busca del compromiso social que nos dejaba a los 88 años de edad en su Montevideo natal. Catapultado a la eternidad por el legado que nos deja, recordaremos parte de su vida y, por supuesto, de su poesía, una poesía global en la que todos estamos reflejados. Y por último, Arsenio Mayo nos mostrará alguno de los grandes secretos que esconde nuestra madre naturaleza. Hola de nuevo, una semana más aquí informando de cosas científicas. Esta semana hablaremos de los libros digitales, que son todo una biblioteca móvil, de unos chips muy pequeñitos, de tan solo un átomo de grosor. Y terminaremos este apartado científico con un informe sociológico que explica que la pobreza no le sienta demasiado bien al cuerpo humano. Ahora sí, comenzamos. Arenas movedizas, donde nadie quiere estar. Nos vamos a la India, un país con más de 1.000 millones de habitantes y 18 lenguas oficiales. Un mosaico de etnias, culturas y castas dividido en 35 estados. India ha demostrado por 15ª vez desde su independencia en 1947 que es la mayor democracia del mundo. Para darnos cuenta de su enorme complejidad, basta con mirar las cifras de estos últimos comicios: 714 millones de electores inscritos, 41 millones más que en el proceso anterior, más de 800.000 centros de votación abiertos, con más de 1 millón de máquinas electrónicas de votación funcionando. Así que, después de un largo mes, ya tenemos los resultados. La Alianza Progresista Unida, coalición encabezada por el Partido del Congreso de Sonia Gandhi, se ha proclamado ganadora con 263 escaños, la mayor victoria de un partido político desde hace 18 años. Aún así, la alianza se quedó a las puertas de la mayoría absoluta, a 9 escaños. Lo que ya no depende del apoyo de los partidos comunistas, basta con el respaldo de algunos pequeños grupos afines. Según confirmó Singh, quien seguirá a la cabeza del gobierno, la alianza ya cuenta con el respaldo de otros partidos, con los que sumará un total de 322 asientos, 50 más que la mayoría absoluta. Solo con los partidos regionales más poderosos del norte de India, Bahujan Samaj y Samajwadi, cuyos líderes ya han mostrado su apoyo a la coalición, tenían más que de sobra. Los buenos resultados se deben en gran parte a la popularidad de Rahul Gandhi, el último de la dinastía familiar Nehru Gandhi, la cual controla el partido desde su fundación. Se espera que Rahul ocupe una de las carteras de peso. De hecho, el propio Singh anunció en una rueda de prensa que deseaba que Rahul formara parte del gobierno, pero que tendría que convencerle. Por ahora, Rahul prefiere guardar su opinión al respecto. These are decisions that senior member of the Congress Party, Prime Minister, Esas decisiones pertenecen al partido del gobierno y al primer ministro. Yo creo que la gente siente que necesita un gobierno que trabaje. La gente se ha rebelado ante la política, la religión y la política de castas, y han votado por el desarrollo del gobierno, y es lo que el Partido del Congreso va a hacer. The Congress Party is going to try and deliver over the next 3 years and certainly beyond that. Las especulaciones apuntan a que Singh estará en el cargo hasta finales del 2010, cuando se espera que Rahul Gandhi ocupe su puesto. La ceremonia de jura del nuevo gobierno tendrá lugar el próximo viernes y el 28 de mayo los más de 500 diputados ocuparán sus escaños. El Partido del Congreso ya ha puesto en marcha las conversaciones con sus socios de coalición para formar el nuevo gobierno y distribuir las carteras. A la reunión asistieron los principales partidos que forman la alianza para establecer una agenda mínima común. Los líderes hablaron también de cómo proporcionar comida y trabajo a todos los indios, garantizar el desarrollo y proporcionar ventajas a las mujeres. El Partido del Congreso tiene muy claro que si no hay crecimiento no puede haber desarrollo e India sufre un gravísimo déficit de infraestructuras. Según afirmó Singh, durante su discurso de aceptación ante los miembros del Parlamento, en India existe una cierta ralentización de la inversión y de la generación de empleo. Tenemos que reactivar el crecimiento y hacerlo incluso más inclusivo, dijo Singh. Así lo confirmó el portavoz del partido, Janardhan Dwivedi. El nuevo gobierno asumirá la presidencia y se enfrentará a la crisis financiera mundial, a la rebelión y los problemas serios de los barrios de la India. Según estimaciones, el crecimiento de la India ha bajado más de un 2% en comparación a años anteriores. Los medios económicos destacan que 1 millón de personas han perdido el empleo en la industria textil, en la talla de brillantes y piedras preciosas y en la del software, el punto más fuerte de la economía india. Precisamente entre los ingenieros es donde se está dando el mayor índice de suicidios, el último el de Sheila Argawal, de 25 años, que se ahorcó el viernes pasado en Gurgaon, una ciudad a una treintena de kilómetros de Nueva Delhi, que alberga parques tecnológicos, comerciales y residenciales. El nuevo gobierno tendrá que acelerar las reformas si quiere atraer la inversión extranjera necesaria para su ambicioso plan de infraestructuras, con el que pretende crear empleo y apoyar a la industria. Aunque esta vez tendrá las manos libres para llevar a cabo la política económica que había sido obstaculizada hasta ahora por sus antiguos aliados comunistas, quienes han sido, por cierto, los grandes perdedores de estas elecciones. Sus escaños se han visto reducidos a casi la mitad. Uno de los primeros pasos que dará el gobierno será la privatización de empresas, con lo que pretende hacer frente al déficit desatado por las medidas sociales contra la crisis. Según el partido fundamentalista hindú, por sus siglas BJP, el Partido del Congreso ha ganado las elecciones gracias a los billones de rupias que ha repartido a través del programa de empleo, del que se han beneficiado unos 44 millones de familias rurales, y gracias también a la liquidación de las deudas de los campesinos pobres, medida a la que se acogieron unos 35 millones de personas. Estas deudas habían desatado una oleada de más de 3 suicidios diarios entre el campesinado. En las grandes urbes indias todavía no se ha percibido la crisis global. La campaña electoral y el mes de elecciones también trajeron una lluvia de rupias que, según los expertos, subirá en medio punto el Producto Interior Bruto Nacional durante 2 trimestres. Todos los sectores se vieron beneficiados por los comicios, el transporte con los movimientos de los candidatos, las nuevas tecnologías con el envío de mensajes a los 400 millones de móviles, la restauración con banquetes para atraer a los votantes, la publicidad y cientos de miles de jóvenes sin trabajo que por unos 2 euros diarios colaboraron en la preparación de los mítines. Pero las elecciones se han acabado y el impacto de la crisis, que ha desplomado las exportaciones en un 33%, se percibirá con toda su fuerza. A pesar de ello, el primer ministro se muestra optimista. Si podemos mantener las tasas de crecimiento de los últimos 5 años, podemos reducir la pobreza, crear nuevos empleos, acelerar el desarrollo agrícola y la industrialización y transformar las vidas de nuestra gente. Puede que para el 70% de los habitantes que hoy día permanecen apartados de la riqueza, haya llegado el momento de convertir el crecimiento en desarrollo para los más pobres. Hasta hoy, India continúa siendo el país con mayores desigualdades, donde 620 millones de personas viven con apenas $1.35 al día. Desde India nos vamos a Oriente Próximo con Tamara Álvarez en ¿Hay alguien ahí? Aquí Aire informando desde la Tierra. ¿Nos escuchan? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Aquí Aire informando desde la Tierra. ¿Nos escuchan? ¿Hay alguien ahí? La celebración palestina de la Nakba podría prohibirse por ley. El 15 de mayo es una fecha clave para el pueblo palestino. Celebran la Nakba, que traducido al español significa catástrofe. Este mismo día, allá por 1948, nació el Estado de Israel y para los palestinos supuso el comienzo del sufrimiento y fue el motivo por el que más de 700.000 personas tuvieron que huir de sus hogares. Quizás sea la última vez que los palestinos festejen la Nakba de forma legal. Los ultraderechistas israelíes, dirigidos por Avigdor Lieberman, quieren prohibirla por ley. En caso de que así sea, toda aquella persona que celebre la Nakba tendrá un castigo de hasta 3 años de cárcel. Aún no ha sido aprobada esta ley y ya se han empezado a restringir los festejos. El pasado 14 de mayo, la celebración de ese año fue un día antes de la oficial debido a que caía en viernes, día festivo para los musulmanes. Bueno, el pasado 14 de mayo el ejército israelí bloqueó los accesos a Cisjordania y la policía impidió las celebraciones que había programadas en Gaza. Pese a las restricciones, miles de palestinos salieron a la calle para conmemorar el 61 aniversario de la Nakba. Incluso se inauguró una estatua con forma de llave en el campo de refugiados de Akabet Haber, en Jericó. Mide 6 metros de altura y simboliza una de las llaves que los palestinos se llevaron consigo al huir de los israelíes y con la que los más de 5 millones de refugiados palestinos tienen la esperanza de volver a abrir algún día sus hogares. El otro Guantánamo se llama Instalación 1391 y está en Israel. El Comité Antitortura de Naciones Unidas ha pedido a Israel que desvele información de cualquier detención secreta en su centro de interrogación denominado Instalación 1391. Este centro ha sido utilizado en diversas ocasiones para mantener aislados a prisioneros palestinos. Israel se defiende. Dice que desde septiembre de 2006 la instalación no se usa para detenciones y ha negado las denuncias de maltrato de los detenidos. Es más, la Corte Suprema de Israel ha dictado recientemente que las autoridades israelíes actuaron razonablemente al no llevar a cabo investigaciones de alegatos de tortura sucedidos en dicha instalación. Los 10 expertos que han investigado el caso para Naciones Unidas presentaron alegatos de que Israel estaba usando la instalación 1391 en una localización no determinada dentro del territorio israelí, que no es accesible al Comité Internacional de la Cruz Roja, ni a abogados ni a parientes de los detenidos. Israel niega la existencia del centro de detención ilegal, aunque rechaza las peticiones de la ONU para examinar la instalación 1391. Y de la mano de Israel nos vamos a su aliado más fiel, Estados Unidos, y sus operaciones en Irak, con Tamara Álvarez en la sección de medios. El caso de José Couso, el periodista español asesinado en 2003 en Irak, vuelve a la palestra. Hagamos memoria. El 8 de abril de 2003, pocos días después del comienzo de la guerra de Irak, un carro de combate estadounidense disparó contra el Hotel Palestina, lugar donde se encontraban la mayoría de corresponsales de prensa extranjeros. Este ataque acabó con la vida de José Couso, periodista de la cadena de televisión española Telecinco, y la del camarógrafo ucraniano Taras Prosyuk. El ejército estadounidense alegó que habían localizado un francotirador en la azotea, motivo por el que decidieron atacar. El caso es que el juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz, ha decretado el procesamiento de 3 militares estadounidenses acusándoles de los delitos de asesinato y crímenes contra la humanidad. Pedraz ya les procesó hace 2 años, en 2007, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó la decisión por considerar que la instrucción no estaba terminada. Ante esto, el juez reabrió la investigación, incluyendo en ella la toma de declaración de Federico Trillo y Ana Palacio, los exministros de Defensa y Asuntos Exteriores, cuando se produjeron los hechos. Según ha informado la agencia de noticias EFE, estas declaraciones ya han llegado por escrito a manos del juez. En la declaración de Trillo se recoge la posibilidad de la presencia en el Hotel Palestina de miembros del Ministerio de Información iraquí. Ante estas suposiciones, el juez deja claro que este hecho no justificaba el gravísimo error que causó la muerte de Couso. Los tres militares acusados son el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el coronel Philip de Camp. El juez señala en el nuevo auto que Gibson fue quien dio la orden directa de disparar, sin que constara la existencia de francotirador u ojeador u observador enemigo, ni disparo alguno, anterior o posterior a los hechos, procedente del tejado u otra parte del Hotel Palestina contra las tropas norteamericanas. Además, señala que las tropas estadounidenses tenían conocimiento pleno de que el Hotel Palestina era y se encontraba en una zona civil y, por lo tanto, no era objetivo militar. Habrá que esperar de nuevo a ver qué dicta la sala de lo penal. Hablamos ahora de Irán. Allí el diario Yasno batió un récord. Tan solo salió a la calle el sábado 16 de mayo, solo un día. En el país islámico no es extraño ver el cierre de medios de comunicación reformistas, siempre por motivos como atentar contra la moral islámica o la República Islámica y sus líderes, y en época de elecciones no iba a ser menos. El periódico Yasno nació con la intención de apoyar al candidato presidencial Mir Hossein Mousavi, primer ministro de la década de los 80 y casualmente principal rival del presidente Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones del 12 de junio. El hasta ahora diario online Kalameg salió a la calle en su versión impresa el pasado día 18 con el mismo fin que Yasno, apoyar la candidatura de Mousavi. Lo que no se sabe es lo que durará abierto. Y de uno que cierra a una que abre. El pueblo saharaui ya tiene cadena de televisión propia. Se trata de TV Rasht, la cadena de la República Árabe Saharaui Democrática, que ha comenzado sus emisiones el miércoles 20 de mayo. El proyecto ha tardado 5 años en llevarse a cabo y ha sido posible gracias a la Asociación de Amigos del Sáhara de Sevilla, plataforma que financia la nueva cadena. Su principal objetivo es contribuir a la sensibilización en torno a la causa saharaui y dar a conocer las graves y constantes violaciones perpetradas por Marruecos contra los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados. Tiene la intención de, en un año, ser captada por todo el mundo, pero sobre todo en las ciudades saharauis bajo ocupación marroquí. Si quieres echar un vistazo, visita la web de la cadena www.rasd-tv.com. En Desde la Tierra celebramos esta noticia. De lo que no nos alegramos tanto es de la información que nos trae Sofía de Roa en De mi Tierra. From my place. Painting. Pintura. Sculpture. Escultura. Dance. Danza. Music. Música. Theater. Teatro. Art. De mi Tierra. Hola de nuevo. El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti consideró ante la noticia de su muerte que Mario Benedetti fue autor de una literatura pura, con la que consiguió introducir como protagonista al hombre común. Y aunque es algo que en muchas ocasiones escuchamos cuando alguien nos deja, se le recuerda como un hombre sencillo y humilde, al que le gustaba intimar con las palabras. Para mí escribir siempre ha sido una razón de vida. Pero el género en que yo me siento más cómodo es la poesía. Una enfermedad ganaba la batalla de la vida desde hace algo más de un año a este bestseller de las letras uruguayas, de los sentimientos, a este popularizador de la poesía en español como casi ningún otro. Esa enfermedad pulmonar crónica que padecía se lo llevó por delante y la muerte le alcanzó a los 88 años de edad. Aunque a Benedetti no le asustaba su propia muerte, sino la del ser humano. Él mismo nos lo explicaba mucho mejor. Pero lo que más me preocupa no es tanto mi propia muerte, sino la muerte de la humanidad. Yo creo que si la humanidad sigue por este camino que va ahora, va hacia el suicidio de la humanidad. Y eso sí me preocupa. Yo quisiera que cuando yo muriera, la humanidad quedara viva. Uno de sus mayores logros, no alcanzado por muchos otros autores que lo intentan sin cesar, fue la popularidad que consiguió. El protagonista para él era el pueblo, y el pueblo se ve reflejado en su obra y se lo agradece. Además, esta pérdida cobra mayor relevancia porque era un hombre al que los jóvenes seguían mucho, tenía una especial influencia en la juventud, una eficacia difícil de conseguir. El mejor reconocimiento es de los lectores y entre los lectores de los jóvenes, ¿no? Benedetti abordó todos los géneros literarios en los que reflejó una mirada crítica de izquierdas que le llevaría al exilio y a ser hasta sus últimos días un firme detractor de la política exterior de Estados Unidos. Es el exponente por antonomasia de la llamada generación uruguaya del 45, la generación crítica. En definitiva, un luchador social muy escéptico con la política, una materia que le decepcionó muy pronto. Primero que la gente que tiene el poder es muy insensible a la poesía sobre todo y al arte en general, ¿no? Tras el golpe de Estado de 1973, el escritor se vio obligado a abandonar Uruguay y partió hacia Buenos Aires y más tarde a Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado para instalarse en 1976 en Cuba. Un año después, recalaría en España, donde se instaló 10 años, separado de su esposa. Benedetti no tuvo hijos, aunque deja una gran descendencia compuesta por más de 80 publicaciones que sobrevivirán a todos los tiempos. Sus poesías fueron cantadas por autores como Jean Monnet Serrat, Daniel Biglietti, Nacha Guevara, Luis Pastor o Pedro Guerra, y sus novelas más famosas llevadas al cine, como La Tregua o Gracias por el Fuego. Para despedirnos, nos quedamos con un poema muy conocido y que para nosotros es de especial belleza. Si Dios fuera mujer. Si Dios fuera mujer. Tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: y si Dios fuera una mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer! ¡Qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! No hay mejor manera de dar paso a Madre Natura que con este poema. Os dejamos con Arsenio Mayo. Madre Natura. De la arcilla al papiro, del papiro al rollo, del rollo al libro y del libro al e-book, también conocido como libro electrónico. Los libros, qué genial invento, pudieron pensar las gentes de aquella época, acostumbradas a leer textos en rollos, cuando se encontraron por primera vez un libro en las manos. O quizá no. Quizá no les gustó demasiado eso que de repente el texto se cortara para comenzar al inicio de la página siguiente. No sé, no sé. Pero el libro llegó, y llegó para quedarse hasta la llegada del e-book. Todavía esto nos puede sonar a chino, aunque los chinos inventaron la imprenta. En este caso, quizá ha sido Japón, quizá Estados Unidos, pero eso sí, se fabricará en China o quizá en Corea. Lo seguro es que lo utilizarás tú. El sistema con el que se ven las páginas se denomina tinta electrónica, y lo que podemos decir es que a la vista es prácticamente idéntico que la tinta que forman letras en un papel, con la diferencia que en una sola tarjeta SD puedes tener más de 1000 libros. Parece que de paso los e-book, además de acabar con los libros, arruinará de paso también a los fabricantes de estanterías. Hay muchos modelos ya en el mercado. El Cibuk de Boken es uno de los lectores de tinta electrónicos más asequibles del mercado, unos 280 euros. El más completo, con USB y Wi-Fi, el Iliad de Irex. Tiene una magnífica pantalla táctil de 10,4 pulgadas, en la que se puede incluso dibujar utilizando un puntero. Eso sí, estamos hablando que hay que desembolsar unos 600 euros. Prácticamente todos pueden mostrar con una sola carga de batería unas 8.000 páginas, ya que estos aparatos solo gastan energía al cambiar de página y no al mantenerla visible. Algunos incluyen sonido para que escuches músicas mientras lees, y todos vienen con numerosos libros incluidos en el precio de venta al público. Para más información puedes visitar las siguientes web: www.grandmata.es, www.jetbook.net, www.apolo21.com, www.irexshop.com, www.apolo21.com, y descargarte libros, por ejemplo, de la web de www.bubok.com. Todas estas direcciones las encontrarás en la página de DLT en el programa de esta semana, que es el 47. Las fotos que arranqué con rabia de mi habitación. Estamos ante un cambio abismal de era. Lo podría decir cualquiera que hubiese nacido en la emigración hace ya unos cuantos años y que de pequeño tuviera que viajar con alguna pequeña maleta en donde llevaba los juguetes, distancias que se tardaban posiblemente 3 días en recorrer, que hoy se hacen en una sola noche o en pocas horas, y mañana quizás se pueda llegar incluso antes de haber salido. La velocidad marca estos tiempos de tal manera que alguien que no sea capaz de manejar el email, la web, los office o los ebook, quizás se pueda decir de él que es técnicamente analfabeto. Olvidaste los reproches, me aliviaste con tu sol. Científicos e ingenieros de la Universidad de Stanford, la Universidad de Florida y el Lawrence Livermore National Laboratory, con la colaboración de otras instituciones norteamericanas, han desarrollado chips más rápidos, pequeños y funcionales que los actuales. Estos chips están fabricados de grafeno, algo parecido al grafito, pero con un espesor de un solo átomo. Estos chips permitirán una mayor velocidad de carga y descarga de archivos de gran tamaño, más capacidad de almacenamiento, mayor velocidad de procesamiento. Según Jim Guo, profesor asistente del Departamento de Inteligencia Eléctrica e Informática de la Universidad de Florida, existen aún importantes desafíos en cuanto a la concreción definitiva de la nueva tecnología, aunque sin embargo los avances logrados hasta el momento son ya trascendentes. Ya hemos apuntado en programas anteriores que el silicio del que están hechos los microprocesadores de hoy día han tocado techo, y para aumentar la velocidad y la cantidad de transistores de un chip sin que éste se caliente demasiado ni consuma electricidad en exceso, hay que buscar nuevos materiales, y estos pasan por tener el menor tamaño posible, y ese menor tamaño parece que de momento es el de un átomo. Podíamos decir con esto que en el tamaño de un pendrive de los de hoy podría caber fácilmente todo lo que el ser humano ha escrito en todas las lenguas, en toda su existencia. Me trataste a tu antojo, como siempre hasta hoy. Te burlaste con tu frío de mi calor. En un estudio realizado por la Universidad de Manchester en el Reino Unido, explica que la riqueza y la clase social de las personas mayores afecta directamente a la salud. La pobreza condiciona y sobre todo daña a los mayores más jóvenes, de entre 50 y 70 años, lo que justifica la tendencia de los pobres a morir antes que los ricos. También en este estudio se apunta que la jubilación anticipada es saludable solo para aquellas personas que la piden, porque para los que no la quieren significa un empeoramiento notable de la salud mental y física. El informe señala también que la gente mayor que participa en actividades voluntarias están mentalmente más sanos y disfrutan de mayor bienestar, pero solo si su aportación es valorada de forma adecuada. De nuevo, nos demuestran de forma científica lo que estaba claro, que unas condiciones dignas de vida al ser humano le sientan bien y que la pobreza no es recomendable para nadie. Pero en este momento lo único que interesa es que la empresa gane mucho dinero y la salud de los trabajadores es secundario, ya que si cae uno, mañana se contrata por la misma miseria a cualquier otro. Y los jubilados son individuos que no importan demasiado, quizá estorban, porque a esta sociedad tan veloz, los que no pueden aportar nada a la empresa son prescindibles, a menos, claro está, que sean ricos y se puedan costear una buena atención sanitaria y una vida digna. Entramos entonces en la recta final del programa y me gustaría comentar con vosotros una de las cosas que he descubierto mientras investigaba un poquito en la historia de India, sobre el supuesto celibato que llevó a cabo Gandhi a la edad de 36 años. Él hablaba, después de sus monólogos de no violencia y durante sus últimas décadas de vida, habló sobre todo mucho de sus experimentos sexuales con niñas menores con las que dormía, y estas niñas además estaban desnudas. Él lo hacía para autocontrolarse y decía que esto podía tener una fuerza incalculable. ¿Qué pensáis de todo esto? Porque la verdad es que no se sabe mucho de esta faceta de Gandhi. Lo primero, aclarar que no lo hemos sacado de cualquier página web ni nada parecido, sino que estos son datos recogidos de que están reflejados en las biografías de Gandhi y demás. Y que publicó que libros sobre estos experimentos. No nos lo hemos inventado ni nada parecido, por muy raro que parezca, pero que esto está ahí y Gandhi habló sobre ello. Realmente no sé, me he quedado un poco a cuadros con esta información, pero yo qué sé, es que no sé qué decir realmente. Hombre, yo es que la verdad es que a nivel personal los asexuados, no soy partidaria de ser asexuado. Pero ya, si yo tampoco. Les hay, yo los respeto y hay gente que elige celibato igual que los religiosos, pues allá ellos. Y luego que se ponga a pruebas a sí mismo, bueno, pues no sé. Es cuanto menos cuestionable esto de los experimentos de Gandhi. Hombre, como esto no tiene que ver nada con la sexualidad, quiere decir que es una persona que se pone una niña al lado. Está hablando de una niña. Ya, pero también estamos hablando de Gandhi. Pero la razón era por el celibato. ¿Sabes? Es que ese es el problema. Pero ¿y por qué lo han querido esconder entonces? Porque esto realmente parece que mancha su reputación, por lo que parece. Yo no creo que lo hayan escondido. Es que no tenía hijos. Se molesta en sacarlo. No tenía hijos, Gandhi. Claro que tiene hijos. Con su nieta también hizo el experimento. Lo decidió a los 36 años. Empezó el celibato a partir de los 36. Bueno, parece ser que lo decidió porque a los 16 años su padre cayó enfermo y él estaba continuamente con él. Y en un momento que se fue con su esposa a mantener relaciones sexuales, le vinieron a informar de que su padre se había muerto. Pero claro, él lo decidió 20 años después. O sea, que no sé qué relación guarda esto. Pues que decidió a lo mejor de pasarse 20 años buenos y luego, yo qué sé, no sé realmente qué opinar sobre esto. La verdad es que me ha dejado muy... Pero se basa en la doctrina del Brahmacharya, que es el celibato considerado pureza espiritual y práctica. Vamos a ver. Supuestamente te conoces más a ti mismo. Vamos a ver, yo en el terreno espiritual, si Gandhi dormía con su nieta, que hablábamos antes que dormían en pelotas, pero a ver, si es que se iban paseando con unas sábanas, normal que durmieran en pelotas, ¿sabes? O sea, lo de para ellos dormir en desnudos es como para nosotros ponernos el pijama, yo creo, en ese sentido. Si realmente, pues lo que hacía, yo he dormido un montón de veces con mis padres y con mis hermanos. Y pero de manera natural, pero nada. Si te metes en la de manera cama natural, con niños, si lo haces. Y sexo opuesto siempre tenía que ser el sexo opuesto. Si lo haces directamente, pues para imponerte pruebas y tal. Y yo qué sé, es que es eso. Por un lado, es una cosa muy fuerte que también es lo que dice Michael Jackson. También dice que duerme con los niños, pero porque les trata como una madre y porque tal. Y la gente le. Hay la movida que hay con Michael Jackson. Pero claro, es que estamos hablando de Gandhi. Es que además él lo definía como una cura natural. Chica, No sé. Y además que los experimentos se basaban, primero las ponían a lo mejor un poco alejadas, después dormían la siguiente noche un poquito más cerca y al final acababan durmiendo en la misma cama. Era una especie de prueba que se hacía a él mismo y además animaba a sus seguidores a que lo hicieran. A mí me parece heavy. Pero es una faceta desconocida, ¿eh? Por lo menos por mí, no sé. Por mí también, vamos. Si alguien sabe algo de esto, por favor, que nos escriba aire@aire.cc y nos cuente más. Claro, claro, que nos informen más sobre este tema, la verdad. O que se venga un día a charlar. Somos muy morbosos. Pero esto no es interesante. Gandhi dejó muchas cosas más importantes. Esto. A ver, pero a mí lo que me llama la atención es que realmente Gandhi hablaba de ello y aparece en sus biografías, pero... digamos como que el resto del mundo, vamos a ver, si yo, Gandhi, ha hecho muchísimas cosas buenas por este mundo, pero tú ponte solo en la situación de que tú eres una de esas niñas, Gandhi se ha pasado y ten tú las narices de ir a decir algo malo a alguien sobre Gandhi. Pero también estamos en la mentalidad de una época distinta. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente una tribu africana que las relaciones primeras que tiene cualquier persona es con los mayores, con la tercera edad, que son los que le enseñan a lo que es la sexualidad. O sea, los más mayores enseñan a los más chicos. Y esa es como lo ven. O sea, ahí no hay ninguna, cosa enferma en la mente, sino es la costumbre de esa tribu, que los mayores enseñan a los niños. Y no hay nada malo en ello. Bueno, según dice en este artículo, su estenógrafo renunció el primer día que sorprendió a Gandhi acostado desnudo con su sobrina nieta Manu. Y Gandhi le dijo que no sentía ninguna excitación al acostarse con estas niñas y le dijo esta frase: discúlpame, estás en libertad de abandonarme. Que también es verdad que está... Sí. Él puede entender que los demás no comprendan eso también. O sea, que no es una cosa compartida tampoco por una cultura india ni... Si no ocurría nada y no yo tampoco. Claro, que estoy completamente de acuerdo y dudo bastante que ocurriera algo. Simplemente pues algo espiritual y tal, pues como hay el tantra y todas estas cosas. Pero tú imagínate que por un momento, pues es que no. ¿Quién es la niña que tiene las narices de decir... Oye, es que Gandhi se ha pasado conmigo? Es que tampoco podemos asegurar que no, claro, pasara. Exactamente, no podemos asegurar ni que sí ni que no. A mí me parece un dato bastante sorprendente como para que no se haya hablado de él más. Simplemente digo eso, que me parece... Se ha resaltado más lo del pacifismo, claro, la no violencia... A ver, que ole por todo eso. Claro que sí. Pero que hay un algo de lo que no se ha hablado. Entonces, no me digas que no es interesante porque a mí personalmente me lo parece que no se haya hablado de esto. Es curioso, por lo menos. Curioso, sí, pero nada más. Tampoco yo he traído esta noticia como para que ahora empecemos a especular con para nada. Hubo abusos sexuales en este caso, ¿no? Simplemente que nos ha llamado la atención. Porque esto no se sabía. A ver, no todo el mundo conocía esta faceta de Gandhi. Y por eso me ha llamado la atención. Pero que bueno. Hacía experimentos de este tipo y hacía otros también. No, claro. O sea, hay varios. Y él ha escrito libros, lo ha dicho, que hace experimentos y tal. Pero esa faceta es desconocida, simplemente lo que nos ha llamado la atención. Bueno, quien desconoce también, parece que desconoce los hechos, es Federico Trillo, ¿no? El exministro de Defensa en la guerra de Irak cuando murió José Couso. Y la verdad es que no tiene muy claro por qué sucedió este altercado. Pero es que además los que dispararon han reconocido que no había ningún indicio como para disparar. No, pero muchas veces ellos han reconocido que no veían nada sospechoso. Bueno, las declaraciones, según ha informado Europa Press, dicen que bueno, pues que da como posibilidad del ataque de las tropas estadounidenses al Hotel Palestina, que había informaciones de que, vamos, que esto lo dice él como que puede ser. Yo no lo sé, pero puede ser, se decía por allí, que había miembros del Ministerio de Información iraquí dentro del Hotel Palestina. Pero volvemos al mismo. O sea, no hay lo que ha dicho el juez. No justifica el gravísimo error que causó la muerte de Couso. Son palabras textuales del juez Pedraz. Bueno, eso lo dice el juez. Ellos no terminan de reconocer. Tienen muchas contradicciones entre ellos, pero... Dime, Sofía. No, a mí lo que me sorprende de Federico Trillo es su actitud y me parece que es un hombre con unas convicciones muy fuertes, que pertenece además al Opus Dei de una manera muy firme y bueno, con el tema que viene también a relación, que es el del Jack 42, que también es un tema internacional del accidente militar que hubo en Turquía, y que ahora mismo están todos en la cárcel, los tres más importantes, menos él, me da que pensar. A mí lo que me parece es que se está metiendo en demasiados jardines. Y esto digo yo, porque es que, a ver, si empezamos... El problema que yo veo aquí en España en ese sentido es que si empezamos por Federico Trillo, vamos a tener que acabar tirando del señor Aznar. Y al señor Aznar no le quieren tocar nadie. Y eso, Arsenio resopla y con toda la razón del y mundo. Y así también llegaríamos luego también hasta el señor Felipe González, que claro, que el si paga uno, el otro, va a pagar yo, otro. No vas a pagar. Entonces, tú. No, y si empezamos a procesar judicialmente a políticos, todos los políticos, pero es que el gran problema, no, es que el gran problema en este país es que no se ha procesado judicialmente prácticamente a ningún político importante. O sea, me hace recordar Vera, es el único así que formó parte del gobierno y algún otro que han pasado por la cárcel. Pero bueno, claro, desde hace unos años aquí, sobre todo desde que se... No, yo estoy hablando desde detuvo que... Detuvo a Pinochet, a partir de ahí... Claro, a extranjeros sí. Claro, pero hasta luego a españolas, claro. O sea, sí, pues se puede juzgar a Pinochet, pero no se puede juzgar a Felipe González, ni a Aznar, ni a nadie gordo. O sea, desde que murió Franco en el 75 hasta hoy... o hasta que se hizo la democracia, no se ha juzgado a nadie importante. Pues porque están esperando que tengan 85 años, 87, y luego se les diga, no, es que tienen demencia senil, vamos a dejarles que vivan. Los intocables, ¿no? Los intocables de la justicia, sí. Y encima con sueldo vitalicio para toda si tocamos, la vida. Y si tocamos a Aznar, ya redoble. Iríamos a por tocar el señor Bush. Si él sabe... ya la armamos. Pero si él sabe cómo salir de la crisis, ¿cómo claro. le vamos a procesar? Es el único que lo sabe. Lo contaba en el tercer grado, en la entrevista que tenemos en estos momentos en el tercer grado, que los tribunales internacionales solo son capaces de juzgar a primeros ministros y gente importante de África y de Asia. Y de pero, Europa del Este. Claro, pero no de la Europa... Porque somos los intocables. De Estados Unidos. O sea, ¿quién piensa llevar a alguien de Estados Unidos? Hoy, pues ahora mismo precisamente se está intentando juzgar a miembros de la administración Bush por torturas. Te quiero decir que yo creo que ahí veo Obama una apertura. Obama ha dicho que no. Se les va a tocar. No, y a tres abogados bueno, tampoco. Yo veo cierta apertura en el Obama nivel ha dicho judicial. Que yo pienso que hay jueces por el mundo que están pendientes de juzgar a que gente. Que no tienen poderío, ni potestad, ni nada para poder... A ver, no, lo que ha dicho Obama... Vamos a ver, Arsenio, si nos explicamos... Obama dijo que habría que juzgar a esa gente. Lo que ha dicho la justicia estadounidense es que a día de hoy, ¿vale? Es lo que pasa siempre. Con las leyes que había con la administración Bush, esa gente no hizo nada ilegal. Sí, porque sí. Eran interrogatorios, que es lo que alegan todos. Pero porque no lo hizo en Estados Unidos, lo claro, hizo en claro. Cuba. Entonces, por Entonces, eso, claro, no está en terreno de Estados Unidos. Por eso, pero... Con las leyes de la administración Bush estaban protegidos, claro, y fue eso, cuando lo hicieron. Ahora, por eso no, es necesario, ahora, a partir de ahora, y no por se eso puede hacer. Es necesario que el presidente de los Estados Unidos quiera perseguirlo, porque las bases militares que están fuera de Estados Unidos dependen del comandante en jefe, que es el señor presidente. Oye, señor, él ya, no hemos, ya estamos mano. Cerrando Guantánamo. Va, déjale bueno, tiempo al pobre hombre también. Y, vamos y a hay que meter voto. A gente en la cárcel, que se sepa que si se tortura a alguien, ¿entiende? Esa persona tiene que ir a la cárcel. Bueno, también es verdad que Obama dijo el pasado está, ¿eh? También lo dijo, que es mejor tirar hacia adelante. De acuerdo, pero de todas maneras las leyes son un impedimento básico. Y si en un momento no hay una ley, no hay una ley. No puedes inventarte y decir, bueno, pero es que pensamos que está mal, vamos no, a juzgarlo. No, si no hay una ley, no se puede. Hombre, contra no. los derechos humanos sí que atentaba. Sí que atentaba. Completa, contra todos los derechos humanos. Y bueno, Estados Unidos, tanto como Estados Unidos... Pero la Carta de Derechos Humanos... Tiene una potestad sea, relativa a día de hoy. Excepto que los países lo tomen como parte importante. De acuerdo, Arsenio, pero bueno, estoy hablando de cierta realidad, simplemente. Que no se puede decir, vamos a juzgar a este porque no tiene derechos humanos. Vamos a ver si hay gente que vive sin casa, hay gente que vive sin miles de cosas de derechos humanos. Te quiero decir, no nos podemos claro. poner a ese nivel ahora mismo. La tortura es una cosa directa que se le hace a una persona. Sí, ¿cómo claro. no se va a juzgar a esa persona? Eso sí. Claro, pues pero es lo que estamos que no hablando. Había leyes, que no hay leyes que lo... Contra la tortura sí las había. Sí, pero en terreno cubano no puedes juzgar a... Bueno, a las leyes han demostrado eso los jueces... A lo que me refiero. Las leyes las pueden han demostrado los jueces que las estiran como... Entonces, ¿quién tendría que juzgar lo de Guantánamo? ¿Cuba? Hasta España es competente. El Tribunal no, España, Nacional España es competente. España lo ha pedido. España lo ha pedido. Lo que pasa que primero... Garzón lo ha pedido. Lo de Guantánamo. Para pedir... Que no pide Garzón. Para pedir... lo ha pedido España, pero lo que pasa es que primero Obama o Estados Unidos tiene que decir si sí lo están investigando. Si dicen que no están haciendo nada, no se puede. Y Obama andará, no lo puede, va a permitir. Todo se andará. Juzgar. Todo se andará. con esto de Guantánamo. Bueno, ¿y de qué manera podemos despedir a este impresionante maestro de la literatura que es Benedetti? ¿Qué últimas palabras os gustaría decir sobre él? Por ejemplo, Sofía o Arsenio, que viene del teatro. Hombre, yo hice una obra de él, Pedro y el Capitán, y fue leerla y decir, esto lo tengo que hacer. Ya hace muchos años de ello, ¿no? Pero la verdad, tenía una pluma impresionante. La gente lo conoce por poesía, ¿no? Que lo que la mayoría ha hecho, pero tiene textos dramáticos y cuentos que son impresionantes. Sí, yo recuerdo lo último que leí de él, que además fue un regalo, y eran cuentos cortitos que se referían a sentimientos. Cada cuento era un sentimiento, una idea o algo así muy pequeñito, pero muy grande. Y la verdad es que sí que escribía muy bien, hay que reconocerlo, y sobre todo se ha visto a su muerte que bastante gente en todo el mundo le ha dicho adiós de una forma multitudinaria. Y era una persona además que se mojaba y daba la cara. Eso es muy difícil. Cuando una persona llega a cierta altura, siempre tiende como decir, bueno, yo estoy aquí, ya no me vengan. Pero sin embargo, Benedetti, hasta prácticamente los últimos días, ha estado dando la cara, ¿no? Dando la cara por la gente, por el pueblo. Y eso es algo bonito de alguien que ha llegado tan alto. Eso también dice mucho de él. Bueno, pues en Desde la Tierra enviamos desde aquí un caluroso adiós a este gran autor. Y además, os esperamos la semana que viene en Desde la Tierra con muchas más noticias. Recordaros que tenéis una cita pendiente también con el tercer grado este sábado, donde tenemos una entrevista con Luis del Olmo. Hemos hecho un repaso de toda su trayectoria profesional que no os debéis perder. Hasta la próxima. Chao. Chao. Adiós.